Pues hola y buenas noches a todos y a todas. Este día 14 de septiembre, ya entrando más en el invierno que en el verano, con un frío de... bueno, ya empieza a ser un frío bastante razonable, ¿no? Sobre todo, bueno, este fin de semana que hemos estado por ahí, por Valcarca, que era la fiesta de aquel barrio tan singular y característico, y que, bueno, dentro de poco, por desgracia, van a hacer que pase una carretera por encima y va a ir al suelo, como tantos otros barrios. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy cargadito, ya que hace dos semanas que no lo hacemos. Buenas tardes. Buenas compañeros. Hostia. Y tenemos algún problemilla técnico que, bueno, esperamos solucionar. Ya sabéis que esto es Radio Bronca, estáis en el 104.5 de la FM y es una radio libre y libertaria. Y bueno, hacemos lo que podemos con la mejor de las intenciones. Y bueno, si queréis poneros en contacto con nosotros, ya sabéis el número de teléfono, que es el 93-359-4900, o el email, que es findelosdias@gmail.com, o rbronca.com@sindominio.net, poniéndolo en el asunto, que es para nosotros. Y eso. Hostia, voy a estar... Me parece a mí que el micrófono amarillo no funciona bien, ¿o sí? No es el amarillo, es que está, ¿no? Sí. Si no sé quién entra... Es el amarillo. Hay cosas raras. Sí, hay interferencias. Ponte en este de aquí a ver si funciona. Bueno, ya sabéis que... En directo, recurso directo. En directo, sí. Y... Hostia, no. Eres tú. A ver, suelta ese casco. Es verde. No va. Pues no sé quién es. ¿Seré yo? Esto es dramático. No sé. A ver. Bueno, lamentamos este inicio del programa. No sé, suena un poco mal, sí, todo. Bueno, sí. No. Este también suena mal. Bueno, pues. Vamos a intentar poner lo que dijo Chávez ayer, porque era como íbamos a empezar el programa. Y después de eso, pues esperamos solucionarlo en ese transcurso. ¿Ponemos? Venga. Tampoco es que suene muy bien, ¿no? ¿No? ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! ¡Aquí estamos los hijos de Bolívar! ¡Los hijos de Guaycaipuro! ¡Los hijos de Tupac Amaru! ¡Y estamos resueltos a ser libres! ¡Hago responsable de todo esto y lo que pueda ocurrir al gobierno de Estados Unidos, que anda detrás de todas las conspiraciones contra nuestros pueblos! Hago responsable al gobierno de los Estados Unidos por el envío petrolero de Venezuela a aquel país si viniera alguna agresión contra Venezuela, pues no habrá petróleo para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, yanquis de mierda, sépanlo, estamos resueltos a ser libres, pase lo que pase y cuéstenos lo que nos cueste. Ya basta, ya basta de tanta mierda de ustedes, yanquis. Ya basta. Ya basta. Bueno, pues sin duda esta ha sido la noticia de la semana. Chávez con su habitual verborrea, bueno, verborrea, despoticando. Hay que decir que nunca defendemos aquí a Chávez porque es un tío bastante capullo dentro de su ámbito. De hecho, tenemos pendiente una entrevista con una gente de Venezuela que está por aquí y que siempre van a venir, pero al final no vienen, para que nos hablen lo que está haciendo el gobierno bolivariano, este supuestamente revolucionario, con todos los indígenas que hay por aquella zona y por las tribus de la Amazonia, como lo están puteando y sacando, ¿no? Y bueno, siempre que se habla de libertad, pues está el juego. Pero bueno, hay que reconocer que tiene gracia. Sí que va, bueno, es que esta entrada accidentada, pero ahora ya va la cosa. Está un poco condicionando el programa. Pues bueno, queríamos decir que eso, ¿no? Que tiene bastante gracia lo de Chávez, que se atreva a decirle eso a los Estados Unidos. No, es que no tiene gracia, es el orgullo de todo un pueblo que está ahí luchando. Y bueno, la verdad es que ha sido simpático, aunque volvamos a decir que Chávez sea Chávez. Y aparte de esa noticia, que era un poco la anécdota con la que queríamos comenzar el programa, tenemos que dar la enhorabuena a Amadeo Casellas, que está casi 80 días en huelga de hambre porque no le daban ya la libertad condicional que se merecía y que le tenían que dar además por ley. Pues bueno, ya sabéis que hubo una serie de manifestaciones, de actos, una campaña muy fuerte, y al final, bueno, pues parece ser que le han prometido que si abandonaba la huelga de hambre, cuando se recuperara saldría. Y la Amadeo Casellas ha dicho que sí, ha dejado la huelga de hambre y por lo tanto ahora mismo está libre y ha emitido un comunicado en agradecimiento a todo el mundo, que podía encontrar en las diferentes webs contrainformativas, a las barricadas, Clinámica, en la red, etcétera, etcétera, etcétera. Y también los compañeros de Madrid unos días antes hicieron un rap, pero como llevamos 2 semanas sin venir, pues, bueno, una semana en realidad, pues no lo habíamos podido poner. Y esta canción se la dedicamos a Amadeu. Desde el 23 de junio, 22 años secuestrado por el enemigo, que hoy se ensaña y hace trampas incumpliendo sus propias leyes y condenando la muerte. Cuando un Estado ya no cumple ni sus propias reglas, las palabras quiebran. Solo queda su fuerza contra nuestra fuerza, solidaridad y urgencia. Amadeu está muriendo en cadena perpetua encubierta. Años 70, expropiaciones, resistencia obrera. Y esa izquierda oportunista que esperó en segunda fila mientras otros combatían, hoy tiene la boca llena de derechos humanos mientras condena a más de 22 años a un revolucionario, falsificando informes que deniegan beneficios penitenciarios. La constitución son cartas en las manos de un mago. Y así es la Cataluña tripartita, diferente progresista que extermina luchadores por el cambio social. En cuatro caminos hay escondido un gulag del que nada sabrá la historia. Si no lo denunciamos, su secretario Albert Batley Bastardas, funcionario sanguinario que no cumple sus promesas. Amadeu fue engañado en su última huelga, pero ya no hay más engaños. Libertad o muerte, solidaridad activa. Libertad o muerte, que reviente la vida. Libertad o muerte, dinos burgués, ¿qué tasa de interés tiene tu justicia? Libertad o muerte, solidaridad activa. Libertad o muerte, que reviente la vida. Libertad o muerte, dinos burgués, ¿qué tasa de interés tiene tu justicia? La justicia no es anónima, tiene nombre y dirección. Erika López García, titular del juzgado número 2 de Manresa. Paco de Vicente, responsable de clasificaciones de los servicios penitenciarios de la Generalitat. Sus números de fax, así como información actualizada, están en la red www.clinamen.org, www.lasbarricadas.org, www.laine.org. La vida de un compañero tiene las horas contadas. Aunemos esfuerzos desde todos los frentes de la guerra social. Difunde y ataca hasta que las cárceles no sean más que partículas suspendidas en el aire como bacterias de una enfermedad erradicada. Amadeu Casellas, libertad. Bueno, pues este rap que unos compañeros de Madrid, suponemos, han hecho al compa Medeu. Y bueno, pues desde aquí le damos un fuerte abrazo y que se recupere rápidamente para que pueda salir a la calle. Lleno de buenas intenciones este rap, ¿no? Sí, muy lleno de buenas intenciones y bastante clarito. Y bueno, vamos a empezar ya con la sección de ecología, como siempre aquí en el fin de los días, en este programa de Radio Bronca del 104.5 de la FM, o si nos estáis escuchando a través de internet, radiobronca.info, o si nos estáis escuchando en diferido a través del podcast o de la reemisión de los programas, que son los miércoles de 9 a 10 de la mañana y los sábados de 10 a 11 de la noche desde hace muchos, muchos años. Pero desde el principio, desde antes que fuera el fin de los días y fuera la deriva, ya se metía en ese dial, lo cual hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, vamos con la primera noticia, que bueno, nos tenemos que dar las felicidades porque todavía estamos vivos. Han conectado la máquina del Big Bang, aquella cosa que se llama LHC, un acelerador de partículas gigante, con un túnel de 25 kilómetros o algo así, en la que, bueno, pues empieza a darle vuelta a las partículas y... Muy rápido, creo que 0,8 de la velocidad de la luz. Habría que invitar a alguien, ¿no?, para explicar cómo funciona bien la cosa. Eso lo explicamos como lo explican en Telediario. Y bueno, van haciéndole la fotito y están buscando pues la materia, cómo se origina y todas esas tonterías, ¿no? En principio solo están en pruebas, están haciendo pasar un electrón, bueno, dando toda la vuelta, y ahora tocará que un electrón choque con otro y a ver qué pasa. Eso, pero por lo tanto aún nos quedan unos días para que la cosa funcione. Ahí empezará la fiesta. Pues sí, la verdad es que hace tiempo que las teorías apocalípticas circulan por ahí, no solo de locos y gente aburrida en este mundo, sino incluso hay un grupo de científicos que había paralizado o intentó paralizar las pruebas ante el Tribunal de los Derechos Humanos. Bueno, y era un grupo de físicos que dicen que puede acabar formando un agujero negro y que... La materia se coma, la antimateria se coma la materia. Pues a ver si hay suerte y así los pisos bajan de precio, ¿no? Sí, no, bajarán a las profundidades de la antimateria. Sí. Bueno, seguro que allí también nos querrán cobrar por parcela de cuarco, como sea eso. Y bueno, pues aparte de eso hay otra noticia un poco graciosa, ¿no? Relacionada. Y es que un grupo de hackers lograron infiltrarse en el sistema informático del LHC. Además, no solo le cambió la página web, sino que parece ser que subió bastante arriba, incluso que estaban a punto, o bueno, también esas son las noticias, la verdad, después en este tipo de cosas nunca se sabe, podían haber incluso llegado a manejar el imán ese, bueno, el imán más grande del mundo, básicamente, que es lo que es el acelerador de partículas. Acá. Pero el mensaje es lo mejor, ¿no? Que han dejado un mensaje que os estamos bajando los pantalones porque no queremos veros desnudos buscando algún lugar donde esconderos cuando llega el pánico. Y bueno, estos son también catastrofistas y apologistas del fin del mundo. Pero bueno, 4.000 millones invertidos, ¿no? Y al final tiene un sistema informático. 4.000 millones de euros, bueno, no sé cuántos mil científicos y un montón de gente. Y bueno, pues ya sabemos, de aquí dirán que están diciendo que van a sacar un montón de cosas nuevas para nuestro bien. Pero bueno, tampoco dicen lo que sacarán para nuestro mal, ¿no? Como siempre en esto... Hay las dos vertientes. Y eso que es para nuestro bien y también a veces es para nuestro bien. No te preocupes. El cuchillo puede matar o puede cortar pan. Pero casi siempre está en manos de los que matan. Y bueno, vamos a darse con la segunda noticia. Esta es un poco positiva para que no digáis que siempre estamos con cosas negativas. Y es que el gobierno aprueba la plantación de 45 millones de árboles autóctonos. Bueno, esto me parece a mí un poco flipada. 45 millones de árboles. En la península, en Baleares y en Canarias. Pues es un mismo que prometió el Rajoy, ¿no? En campaña. ¿Y total por aprobar? O sea, que decían que, claro, sería imposible. Apruebo la paz mundial. Vale, muy bien. Pues dudamos de que se realice, ¿no? Dice que, bueno, además van a aprovechar para coger a gente que ya no está trabajando en la construcción y meterlo allí a replantar árboles. Esto es una cosa un poco extraña. Maoísta, ¿eh? Bueno, vosotros, venga, ejército... de trabajadores separados, vamos. De ahí a plantar árboles. En fin, ya mismo acabaremos plantando árboles, pero por, bueno, o haciendo cosas, pero ya ni por dinero, por subsistencia. Había una guerrilla en Canadá o en Estados Unidos que era en guerrilla del jardín o algo así. Hostia. En los espacios verdes de las autopistas, en espacios trocitos, se plantaba un jardín. Ajá. Se metía un jardín, no sé. Era rollo iniciativa popular. El eco, ¿no? Estamos en un plan... Estamos un poco... Porque quería anunciar el fin de los días. Hay aquí un poco con el efecto. De caos técnico, perdonadnos que quede un poco incómodo. Alguien tocó algo. No. Y bueno, vamos a seguir con esta vez con nucleares. Dice así: el detallado informe sobre los fallos de la central nuclear de Ascó alarmaron a los diputados. Bueno, pues parece empieza ser... Empieza a salir todo a la luz. Que hicieron una especie de explicación porque la central de Ascó 1, que está en Tarragona, está fallando día sí día también. Y los senadores se asustaron mucho. Para que los senadores se asusten mucho, bueno, algo tiene que pasar, ¿no? Porque esta gente siempre vive al margen de la realidad. Y entonces dijo este periódico, vertieron esto, pero no se ha vertido exactamente por qué alarmaron a los diputados, si es por los fallos que ha habido, si es por la situación de la central y, bueno, no sé. Ahora decían las centrales nucleares que querían unirse para intentar ver todos los fallos de las centrales nucleares que hay activas en España y poner dinero para arreglarlas, un poco de maquillaje de fachada, pero la central española tiene muchos años y no sabemos muy bien qué ocurrirá con ellas, pero hasta que no pase la primera desgracia, no pasará nada. La putada aquí es que, claro, todos querían, pensaban, ¿no?, renovar todo el programa nuclear y, claro, esta, con todos estos fallos, la cosa es difícil ahora, ¿no?, que hay un apoyo dentro, en el sentido, ¿no?, de conseguir de dar un nuevo impulso, ¿no?, al nuclear. Pues sí, no sabemos qué pasará. Me gustaría saber qué ha sido lo que alarmó a los diputados. Sí, tendría que ser gracioso. Sí, que en algunos años veremos. Y bueno, pues también otra noticia relacionada a eso, que esto también tienen que saber mucho. Los seguros se niegan a cubrir los 1.200 millones de euros exigidos a las centrales nucleares. Pues los seguros de España, ninguno quiere hacerse con estos seguros a centrales nucleares, que supuestamente son tan seguras y están tan bien cuidadas. Por lo tanto, cuando el dinero no funciona es que hay algo que no va bien. Así que ya sabéis. Y bueno, vamos con las noticias de los huracanes. Como también conoceréis ya a través de la prensa y de los medios, ha habido tres huracanes que han asolado toda la península, bueno, toda la península, todo el trópico, toda la zona de Cuba y de Estados Unidos. Y bueno, pues el más grave para la gente rica ha sido el huracán Ike, que se debilita tras golpear gravemente Texas y Houston, han destrozado Texas, y en Houston hay 4 millones de personas sin luz. Y bueno, en realidad no ha muerto ninguna persona, o por ahora dicen no, que no ha muerto ninguna no persona, pero las imágenes todo ha negado, eran impresionantes, ¿eh? Era todo bastante apocalíptico y bueno, no sé, claro, daba un poco de miedo. Les han jugado una mala pasada esta vez, ¿no? Que tanta cosa cuando desalojar una ciudad y al final con el huracán Gustav no pasó nada y viene este por detrás y venga, lo lleva todo. Oregón la quitaron entera con el Gustav y... Decía que la primera vez que se juntaban dos así tan seguidos en la... En la historia. Pues sí, eso parece. Y también, bueno, esta es la primera parte, la parte occidental, digamos, pero en la parte pobre, pues Cuba y Haití necesitan un montón de ayuda, ellos se han tenido un montón de muertos, en Haití al menos 326 muertos. No, bueno, en Cuba no. En Cuba no, en Haití. Y ha habido bastante desplazado y, bueno, muchos barrios destrozados en las dos islas y, bueno, pues un caos total, ¿no? Ahora mismo la cosa está mucho más chunga, aunque aquí solo se vean las imágenes de Estados Unidos, que supongo que vende más o no afecta más o lo que sea. Pero, bueno, pues eso, así está la cosa. Y bueno, vamos a poner una canción, ¿no?, antes de pasar a la siguiente sección. Sí, porque bueno, hablar de crisis económica. Sombras oscuras nos impiden ver. Dedicada a la gente del 11S. Baby's gone away. Where to, she didn't say. What am I gonna do? I just can't hide my foolish pride. Baby, I'm still in love with you. Why don't you drop a line? They tell me you're doing fine. My days are oh so blue. I just can't hide my foolish pride. Baby, I'm still in love with you. Why did you leave? Why make me grieve? Am I to suffer this way? Will I ever breathe a sigh? Please, darling, won't you try to believe me when I say I was wrong? Dark shadows haunting me, nothing but misery. I can't escape, it's so true. I just can't hide my foolish pride, baby. I'm still in love with you. Bueno, pues volvemos a estar con todos vosotros y vosotras en el fin de los días, en Radio Bronca. Y ahora vamos con la sección de economía, que en dos semanas ha pasado de todo. Que es mejor de un programa, ¿no? Desde luego, bueno, ha sido una semanita o dos semanitas bastante graciosas para la economía mundial y para toda la hipocresía aquella que se dice del liberalismo. Y bueno, vamos a primero empezar con una noticia de promotoras inmobiliarias, que como siempre nos gustan mucho. Y es sobre Sacyr Vallehermoso, una de las grandes constructoras del país, ya no solo de pisos, sino de todo tipo de infraestructuras de estas que pagamos entre todos y les enriquecemos. Y le ha llevado a vender esta crisis a Sacyr Vallehermoso, que parecía que se estaba librando, un 20% de Repsol. Su 20% de Repsol. Y bueno, pues esa, ya sabéis que la empresa constructora necesita liquidez y ahí estamos, cogiendo liquidez. Y por cierto, que ha sido muy gracioso la noticia que había unos promotores de Alicante que estaban a punto de fugarse en un vuelo charter a Marruecos cuando la policía en el último momento les echó mano y los cogió ya a punto en el puñetero autobús ese pequeñito para irse a vuelo charter. Es una gente que había estafado como a 1000 familias de allí de Alicante y de aquella zona, sí, con pisos no construidos, medio C, con un montón de problemas, ¿no? Y bueno, esto lo iremos viendo a lo largo de todos estos meses, no bueno, son los primeros. Aunque no los hubieran pillado, como está la cosa con la crisis aérea, ¿no? Las compañías aéreas igual no se fugaban, ¿no? Porque el charter no lo cancelaban el vuelo. Ahora en La Sexta hacen una sección especial de casos inmobiliarios, de estafas, de destrozos en parques naturales que iban a ser... Ahora, ¿no? Ahora. Bueno, es como lo de... No sé si lo dijimos, ¿no? Que este año ha sido el más bajo en cuanto a incendio a los últimos no sé cuántos mil años. Y está claro que la crisis inmobiliaria ha tenido mucho que ver, ¿no? Toda aquella... Prenderle fuego a media Galicia para especular después con el terreno. Pues bueno, ahora tienen Galicia quemada y no van a poder construir tampoco. Así que así estamos... Así estamos. El karma. Y bueno, vamos con una noticia del otro lado del charco. El Lehman Brothers, el cuarto mayor banco de Wall Street, y ha colapsado. Bueno, una entidad de 150 años que se va a tomar por saco. También llevada abajo por la hipoteca subprime, por la hipoteca basura. Y bueno, pues no sé, es una noticia bastante fuerte. O sea, Lehman Brothers no es un banquito, no es Caixa Galicia o Caixa, yo que sé, Unicaja o uno de estos. Es uno de los mayores bancos del mundo. Y pues ahora no sabe qué va a pasar con él. Barclays le va a comprar, al final no. Y bueno, hay un montón de problemas. Pero a los Estados Unidos se le está hundiendo todo como un castillo de naipes en cuestión de días, de meses, vaya. Sí, sí, es cada semana se va uno, ¿no? Por más. Y bueno, la noticia siguiente, ¿no? Que ha hablado de la inversión de los 140.000 millones para evitar la quiebra de las entidades hipotecarias, ¿no? Fannie Mae y Freddie Mac. Pues sí, y al final que anuncian toda esta injeción de dinero y al día siguiente se cae otro, ¿no? Y colapsa otro banco. Sí, esto es imposible. Además, La gente se pregunta dónde va a sacar Estados Unidos 140.000 millones de dólares con la pedazo de crisis que tiene encima, que ya no puede ni siquiera mandar casi más tropas a Irak. Y claro, es como, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Pues recortarán gastos sociales, sí, no, todo. ¿Viste una película de Pluto en un submarino? ¿O el pato Donald? No me acuerdo de los dos. Creo que no. Que le empezaban a aparecer fugas y ponía el dedo, después ponía la pata. Ah, sí, sí, sí. Pues es que me acaba de venir una imagen escuchando estas noticias. Pues sí, la verdad es que, bueno, estas dos entidades de crédito, Fannie Mae y Freddie Mac, lo que hacían eran comprarle la hipoteca a los bancos, para que estos pudieran seguir vendiendo hipotecas, y era un poco un seguro para la gente, ¿no? Para que los pobres o la gente con un... que a lo mejor no podía... o sea... que los bancos, para que no se colapsaran, para que pudieran seguir cogiendo hipoteca y no se pararan, ¿no? O sea, era un poco así. Pero lo que pasa es que al final esta empresa empezaron a comprar hipotecas de cualquier tipo, y es lo que ha sido un poco todo el desastre, ¿no? Sin ver que estaba, que la gente que cogía la hipoteca o le daban la hipoteca, el crédito, pues tenía algo para respaldar la devolución del crédito. Claro, porque bueno, lo que han hecho es eso, darle crédito a cualquiera, a cualquier persona, sin fijarse, ¿no? Y ahora vienen los problemas, porque era una burbuja especulativa, porque la gente, todo el mundo, era como si todo el mundo pudiera pagar en el futuro un montón de riqueza que no existía y que al final no se ha podido generar, y además lo que, bueno, toda burbuja inmobiliaria y todo el rollo ese, ¿no? Y bueno, pues así estamos. Lo más curioso es el tratamiento de la noticia por parte de los medios occidentales, que le llaman rescate, que es un eufemismo total. O sea, es una empresa que estaba como nacionalizada, entre comillas, la dejaron en manos privadas, en las manos privadas han sacado todo el provecho que han podido, los directivos y ejecutivos estarán ahora viviendo toda su vida y todos sus hijos y los hijos de sus hijos, y ha vuelto a ser nacionalizada, ¿no? Si esto hubiera pasado en un país suramericano, pues hubiera sido nacionalización, había sido robo, intervención, no sé qué, no sé en cuánto, y sin embargo, si lo hacen los americanos, pues las bolsas lo celebran, por lo menos un par de días, porque después volvió a caer, y bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Pero la situación igual no es la misma, ¿no? Si lo pensamos, es un rescate. Es un rescate, sí. Son los problemas técnicos, mire. ¿Sí? Aquí también iba bien una inyección de pasta aquí en la radio. Pues sí, a ver si alguno de estos que se hunden nos da un poco de dinero. Pero bueno, son cuidados paliativos, ¿no? En el fondo, toda esta situación, y por lo tanto seguro que no van a resolver nada, y por más inversión y más nacionalización, ¿no? Que en el fondo... Sí, sí, la crisis ya la tienen ahí encima y van a poder hacer poco en realidad. Y es un poco lo mismo como la noticia de Alitalia, ¿no? Pues sí, bueno, ahora vamos a hablar de las turoperadores y de las empresas de aviones, ¿no? Porque, bueno, la primera fue Futura, que ha echado cierre en España ahora. O sea, estos días, Futura es una especie de compañía de vuelos charter que tenían destino a Tenerife, Alicante, Valladolid, Lisboa, Oporto, Bolonia y Bristol. Y bueno, y más sitios. Han sido todos cancelados, las noticias saltó la semana pasada, y es el primer como tour, no es un tour operador, pero bueno, la primera empresa así que no es de aviación que echa el cierre, ¿no? Y después hemos tenido otro cierre en Estados Unidos, en Inglaterra, que afectaba a 300.000 personas, y es el grupo tour operador XL Leisure, que tenía incluso sus propios aviones, que tenía un montón de vuelos y de destinos, y que ahora ha dejado en la cuneta a muchísima gente. Sí, porque este sí que no es broma, claro, el tercer tour operador, ¿no? De Inglaterra, cuando los ingleses son uno de los mayores viajeros. Y eso, claro, va a repercutir no solo ya en Inglaterra, sino en un montón de países, entre ellos España, que tiene una gran afluencia de este tipo de compañías. Además, sin aviso, o sea, Peña que llegó a facturar y dijeron, no, ustedes se tienen que quedar en tierra porque... que ha cancelado, porque la compañía acaba de quebrar. Como chiste. La verdad es que se te tiene que quedar una cara de tonto flipante. Pero claro, aquí todo que hablan mucho del problema, que esto todo viene del aumento, ¿no? Del precio del crudo y tal, pero aquí la situación, dicen que también hay mucha especulación, ¿no? En toda la situación de esta empresa, porque esta Futura era una empresa que hace todo el último año había siempre presentado beneficios. Ajá. Claro, los beneficios. Bueno, muchos a lo mejor están recogiendo antes de que la cosa vaya peor, se retiran, no sé. También estas compañías están así, nunca se sabe, ¿no? Un poco. Yo creo que aprovechan la coyuntura y dicen, sí, vamos a hacer limpieza, vamos a irnos en la cresta de la ola. No es un buen momento para buscar si ocurre en una compañía aérea. No. Y bueno, porque ya tenemos, nos toca hablar de Alitalia, que hasta el Papa estaba ahí rozando a Dios por ella, y no es broma. Se queda en Francia. Alitalia está en bancarrota. O sea, si no cuenta comprador de aquí a mañana, ya no tiene dinero para que los vuelos salgan. O sea, no tiene dinero para comprar el petróleo para que sus vuelos se hagan y dejarían en tierra a un buen número de gente. Hay una gabinete de crisis en Italia especial, está Berlusconi ahí buscando comprador, pero claro. Pero para, por tonto, mismo, ¿no? Porque claro, la podría haber vendido, pero las cuestiones del nacionalismo italiano al final intenta rescatar una cosa que ya era imposible hace un año. Y bueno, claro, ahora dicen que tiene como 46 millones en caja, ¿no? Y tiene un gasto diario de 3 millones de euros. Así que esta empresa cerrará. Sí, esto o la regalan o es que nadie, ¿quién iba a comprar? Igual es una buena oportunidad para comprar aviones, ¿eh? Sí, para tener un jet privado por fin. Y bueno, esta ha sido la noticia de economía. Y ya está, no sé. Y vamos a poner una canción antes de pasar a crisis. El mundo libre se acaba. Salen los números, no hay agua corriente, ni estufa para el frío, sin cambio hay gente. Escapando a su vuelta en el ámbito me meto, hace frío, a brindar, el curazo te vas a calentar. Si es como es aquí, pasa de la noche y delante de mí. Si es como es aquí, pasa de la noche y delante de mí. Montones de escombros, la trama está llena, mensajes, cartas y puto papel. Pintadas que pide, mentes abiertas, mentes despiertas. Hace frío, a brindar, que tu rato te vas a calentar. Todo está mal en esta casa. Salen los números, no hay agua corriente, ni estufa para el frío, sin cambio hay gente. Escapando a su vuelo en el ático me meto, hace frío, a brindar, que por tanto te vas a calentar. Si es como es aquí, pasa de la noche y delante de mí. Si es como es aquí, pasa de la noche y delante de mí. Casa ocupada, casa encantada. Bueno, pues ya sabéis que estáis en el fin de los días, en este programa que hoy tenemos un poco de fallos técnicos, pero que aquí estamos. Un poco. Aguantando el temporal que podemos. Estáis en la sección de crisis energética y, bueno, si alguien quiere participar, ya sabéis el número de teléfono, pero lo vuelvo a repetir por si acaso, que es el 93-359-4900. Y vamos con la primera noticia, que bueno, es el cambio de aspecto por fin de crisis energética, tras, no sé, 5 años ya me parece que eran. De hace poco cumplir el aniversario con un aspecto bastante igual. Ahora ha cambiado un poco, es más colorido, es más amarillo y bueno, es un poquito más vistoso, simplemente. No hay ningún cambio de contenido ni de foros, ¿perdona? Que es la moda. Sí. Acaso en la red, en las barricadas, Nodo 50. Pues eso. Y ahí está Crisis Energética, o aquí un fuerte abrazo para ellos, ya sabéis que siempre leemos esta noticia, o sea, esta sección casi está sacada entera de ellos. Y bueno, este día, bueno, los próximos días 2021 tienen lugar aquí, en Barcelona, la séptima conferencia internacional de la ASPO. La ASPO es la Asociación por el Estudio del Pico del Petróleo, que bueno, es una asociación que empezó con los irlandeses, con el Campbell y la Shell, que bueno, era un de estos de la Shell, que empezó a hablar del pico y poco a poco se ha ido extendiendo y ahora es una gran red a nivel mundial, que tiene gente bastante apañada, no solo gente que le gusta hablar del pico del petróleo, sino físicos, científicos, geólogos. Gente apañada. Gente apañada, sí. Eso es como diría en mi tierra. Y bueno, pues más o menos ya se sabe, el 20-21 de octubre, el precio es muy caro de asistencia, o sea, eso ya está dicho. Y habrá comido, supongo. Sí, ¿no? Bueno, es un evento para gente así, bueno, pues, pudiente. Pudiente, sí, o sea, básicamente pudiente. Vaya, que no van a una casa ocupa ni nada, van ahí a World Trade Center, a ese que está allí en el puerto de Barcelona, y se reunirán allí. El primer día se revisarán los temas más puramente geológicos referente a la llegada del tren y el petróleo y el gas bajo la denominación de Below Ground, bajo tierra. El segundo día se abordarán los temas bajo el título Above Ground, sobre tierra, en los que se tratarán las energías renovables, algunas soluciones locales ya puestas en marcha a distintos niveles en varios países y las implicaciones socioeconómicas que esta lucha entre el agotamiento de combustibles fósiles y la energía de sustitución van a tener que librar muy pronto. Y bueno, pues viene así, voy a leer algunos nombres que son los que están destacados aquí. Gente como Carl Alton, no sé qué, profesor de física de la Universidad de Uppsala. Colin Campbell, es que es un nombre del norte y eso no sé cómo se pronuncia. Ahí no hay vocales, solo hay consonantes ahí. Colin Campbell, el fundador de la ASPO, el geólogo Jean Larouche. Bueno, pasa de los nombres. Y sí, mucha gente. Bueno, Mariano Marzo, que es decir que es el que escribe mucho en crisis energética, sí, sobre todo, pero en La Vanguardia, que muchas veces saca columnas bastante potentes allí. Y eso es todo. Pues bueno, ya sabéis que esta reunión será el día 21 y si queréis más información en crisisenergetica.org tenéis toda la información para asistir, para apuntaros si queréis ir y tal, ¿no? Y bueno, pues también el día 17, por cierto, un poco aprovechando la coyuntura y supongo que algunos medios le darán un poco de cancha, se repartirán un montón de periódicos sobre el tema, pero bueno, ya lo veréis en las calles. Y vamos con la siguiente noticia, sobre la OPEP, sobre el petróleo, que ya sabéis que ha bajado de los $100 por primera vez en meses. Y dice que así, que la OPEP recorta su producción en 520.000 barriles diarios. Bueno, pues eso, que la OPEP le gustaría mantener los precios ahora por unos 100 dólares, y como le resulta muy fácil, porque son ya prácticamente los que controlan toda la producción, van a hacerlo recortando unos cuantos miles de barriles. Y ya está. Claro, sobre todo por la bajada de la demanda, ¿no? Que vendrá esto. Sí, la siguiente noticia dice que los altos precios provocan que el consumo de gasolina y gasóleo caiga un 10%. Bueno, pues es un poco todo lo que vamos diciendo, ¿no? Que será circunstancial, porque si bajan, aumenta el consumo y vuelta a empezar, etcétera, etcétera. Sí. Tenemos un pequeño bucle. Sí, sí, porque además, bueno, hay muchos comentaristas de estos económicos liberales que baja un poco el petróleo y ya están ahí dando saltos de alegría. Pero que lo importante es la media, siempre lo hemos dicho, o sea, una cosa es la media a lo largo del mes y a lo largo del año y la tendencia futura, ¿no? Y eso es lo preocupante. Que un día esté a $90 porque baje un poco el consumo, pues vale, pero es que eso no va a durar absolutamente nada, ¿no? Sí, aprovechar y llenar depósitos. Bueno. Sí, hay que aprovechar y por lo tanto consumiréis más petróleo y volverá a subir de precio. Aquí no se puede hacer mucho. Y bueno, aquí hay un artículo que creo que es del Economista, bueno, de un periódico, aunque aquí pone otro, dice que se movieron los hilos para que el crudo cediera los $100 antes de la cita de la OPEP. Se lo pregunta y bueno, pues el típico artículo conspiranoico que habla de lo conspirativo, bueno, de lo malo que es el cartel de la OPEP y tal, y bueno, tiene razón, ellos ahora pueden marcar los precios y lo van a marcar, pero igualmente el problema no es de la OPEP no puede producir más y no hay nadie que pueda competir con ella, por lo tanto es, bueno, oferta y demanda, ¿no? ¿No es liberalismo lo que quieren? Pues liberalismo tienen. Y pues no sé. Y bueno, ya la noticia que viene, volvemos al nuclear, ¿no? Como una noticia sobre que la energía nuclear no es la solución. Sí, habla, bueno. Bueno, ¿quién es? Alejandro Sota, un ingeniero que escribe en el correo y que dice que bueno, pues un poco lo de siempre, ¿no? Que los beneficios se han privatizado, que tiene un montón de gastos que al final eso acabamos pagándolo nosotros, que bueno, que están muy antiguas, que son un gran problema y que además no es la solución. Pues viene un poco a decir lo que también decimos nosotros aquí, ¿no? Básicamente, ya sabes que estamos en contra de las nucleares totalmente. Y eso, no sé, y bueno, como quedan 15 minutos, vamos a poner otra canción y ya pasamos. Lo que tú digas, ¿eh? Son un móvil. Tu sais, la planète est un village. Ici, mon frère, on est juste de passage. You know, la planète. C'est si facile de parler le même langage. Pourquoi chercher des poux dans la tête des papous? Pourquoi chercher des noix aux frontières chinoises? Pourquoi croiser le fer tout autour de la terre? Souvent par trop d'orgueil, l'homme se trompe de partage. Ici mon frère on est juste de passage. You know, la planète est un village. C'est si facile de parler le même langage. Ici la planète est un village. Ici mon frère on est juste de passage. Non, la planète est un village. C'est si facile de parler le même langage. Pourquoi régler cette compte en sortant les fusils? Il n'y a pas de honte à changer d'avis. Peu importe la différence de couleur, de culture. Faire preuve de tolérance, c'est le combat le plus pur. Oh Lord, et ça, j'en suis sûr. Tu sais, la planète des villages. Ici mon frère on est juste de passage. Mais non, la planète est un village. C'est si facile de parler le même langage. Pues bueno, vamos ya con el Geopolítica, con el Rix de la política internacional. Música de buen rollito, sí. Para empezar. Y mucho eco, mucho, mucho eco, mucho eco. Sí, no. A eso no podemos hacer nada, ¿no? Ah. Sí, la vi. Debemos improvisar. Bueno, pues vamos. No, me estoy trabando de una manera un poco bruta. Pues ya continúa el culebrón. Rusia, Estados Unidos por el rollo Osetia, Georgia, Abjasia. Lo que queda. Lo que quedará, porque esto no se parará aquí todavía. Y ahora están, bueno, pues Rusia parece ser que ha empezado a cumplir su parte del acuerdo que había llegado con los europeos de retirarse al menos de todo lo que es Georgia y quedarse en Osetia del Sur y en Abjasia, pero en las partes que son independientes, porque hasta hace muy poco los rusos estaban metidos en todas las ciudades georgianas, vaya. Y ahora pues ya se han quedado como en su sitio, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, pues no sé, bastante jodida la cosa, la escalada verbal está subiendo y para colmo la vicepresidenta... Vicepresidenta todavía no. Bueno, futura vicepresidenta, porque yo creo que van a ganar los conservadores. La Palin ya ha hablado de que, bueno, de que si hubiera que entrar en una guerra con Rusia por un rollo como el de Georgia, pues tendrían que entrar porque es parte de los acuerdos de la OTAN, ¿no? Y bueno, esta señora, la verdad es que Promete. Promete sí, mucho. Sí. Además, su experiencia en relaciones internacionales, lo curioso es que sacó, se ve en la noticia, que sacó el premio pasaporte el año pasado, en un viaje oficial a Kuwait y a Alemania. Estos son... Quiere sacar punta. Es de estos que sabrá dónde está Washington y poco más. Y gracias. Y bueno. Y gracias también, sí. Y pues eso, mucho miedo a esta mujer, sí, que sí, yo creo que va a ganar. Y la foto esta que está, que en todos los medios sacan de la tía que en cazando, ¿no? Un no sé qué era, un curso... ¿No lo habéis visto? No. Da miedo, sí. Pero vamos, típica imagen de familia idílica que va a cazar los domingos, ¿no? Sí. Pues sí, bastante jodido la cosa. Y bueno, pues el enfrentamiento, como decimos, Rusia-Estados Unidos continúa. Los rusos están un poco nerviosos porque piensan que los americanos no van a cumplir su parte de acuerdo y que siguen ayudando a Georgia para rearmarse. Y por cierto, hablando de Rusia, Estados Unidos, Venezuela, Bolivia, que bueno, es que hoy será la amalgama. Los frentes abiertos de Estados Unidos, esto no sé por dónde acabará. Bueno, guerra con se Rusia. Se entremezclan guerra un poquito. Con Venezuela y guerra con Bolivia. En fin, pues los rusos van a enviar al Caribe un barco de guerra con capacidad nuclear porque ha sido invitado por Chávez para que, bueno, se den una vuelta por allí, ¿no? Qué raro todo, eso suena un poco rarito, pero bueno. Estos cruceros rusos, ¿no? Sí. Venís aquí, que tenemos aquí unas playas en el Caribe y tal. Pues imaginad lo que va a ser aquello. Y bueno, pues a los Estados Unidos le va a hacer muchísima gracia tener un crucero, un barco de guerra nuclear ruso por allí, por su vuelta. Como a los rusos el escudo antimisiles en Polonia o en Checoslovaquia. Sí, básicamente, sí. Ellos ya están diciendo que van a apuntar los misiles hacia Polonia, hacia Ucrania, bueno, en fin. Esto no se quedará tan fácil como parece. Es un revival. Revival del año 60, 50. Sí, pero al final será lo mismo que la Primera Guerra Fría, ¿no? Mucho hablar y después nada. Pues sí, en relación a esto, a todo esto, tiene que ver lo que dijo el otro día Chávez cuando expulsó al embajador estadounidense en solidaridad con Bolivia, que son las voces que hemos escuchado antes del Chávez diciendo que los gringos se vayan a la mierda. Básicamente Yankee. Y bueno, pues es eso. ¿Por qué Hugo Chávez ha quitado al embajador estadounidense? Porque Bolivia está bastante mal. La cosa se está poniendo bastante jodida. Que por cierto, vaya los medios cómo tratan la independencia. Siempre lo decimos, ¿no? Cuando es de un país o de otro. Como incluso, porque Evo Morales estaba planteando detener al gobernador de una provincia. Y entre diarios directamente decían provocación. Como era, joder. O sea, si aquí defendes de tener a Ibarreche, no sería una provocación, sería un acto patriótico, sería... Ya se hizo, ya, bueno, juzgado y tal, o sea... Pero bueno, la manipulación del discurso por parte de los medios, ya sabemos cómo funciona. Ya, pero tampoco a veces... es que se sorprende, ya ni se preocupan, ¿no? Por la imagen. Tan descarado que ya... Pues es bastante jodido porque, bueno, Bolivia puede entrar en una guerra civil. Pero bueno, también la verdad es que de parte de Evo Morales tardó mucho, ¿no?, en reaccionar en toda esta situación. Sí. Yo creo que va demasiado buen rollo y el buen rollo con cierta pero, gente... Claro, es que el buen rollo aquí, mucho, el no buen rollo mucho. Para mantener el poder que tiene, ¿no? Que ya, pero trata de jugar a ir de buenas con los malos, o sea, con los que quieren poner la zancadilla a él. Pues sí. Es bastante no te echan, yo creo que este lo echan en poco tiempo. Igual lo matan. Quizá hay un golpe de estado o algo así, o quizá las otras se seccionan. No sabemos qué va a pasar, porque claro, las provincias que se quieren ir son las ricas. Uh-huh. Y bueno, por gobernadores pro-yanquis, bueno, pro-liberales o pro su bolsillo. Sí, y, bueno. Más bien lo último, yo creo. Sí, sí, pero los militares del ejército de Bolivia también avisaron, ¿no?, que todas estas amenazas del Chávez, ¿no?, de que podría, si pasa algo con su amigo Evo, que entrarían ahí para rescatarlo y salvar la situación, pero han avisado que nunca permitirán, ¿no?, que fuerzas extranjeras entren en el país. Por lo tanto, aquí el ejército también tiene un papel importante a jugar y creo que tampoco están tan del lado, ¿no?, del gobierno. Sí, estos son los tipos que se quedan esperando a ver por dónde tiran los tiros y sí, hacia dónde tienen que tirar ellos los tiros, sus tiros. Pues sí, bastante triste. Lo de Bolivia se va a complicar seguro. Estos días ya se está complicando y vamos a ver ahí una amalgama de problemas entre Chávez, Estados Unidos, Bolivia y los rusos y no sé. Divertido, ¿no? Vamos, que el Banco Sur y el Amero y todo esto, como que no va a haber mucha chance, que dicen allí. Sí. Y bueno, pues no sé, ¿cómo, qué hora es ya? faltan 5 minutitos, pero viendo un poco el estado técnico, yo creo que deberíamos ir poniendo una musiquilla y cortar. No, pero y la noticia esta del presidente de Corea del Norte, ¿no? Ay, es verdad, se me había olvidado. Sí, pensaba que todavía no sabemos qué pasó este hombre, bro. Pues sí, el otro día fue el aniversario de Corea del Norte, ese país tan raro, gobernado por un tío pequeñito y extraño. ¡Kim Il-sung! ¡Viva Kim Il-sung! Y el otro día fue como el desfile así por el Día de la Patria, y el enano ese de cabezón pues no salió a que lo vieran los... Un poco de respeto. Joder, un tío deplorable. Si te ve el tío de este de Tarragona, que está allí de segundo de a bordo del gobierno de Corea. Sí, uno de Tarragona. ¿Ah, sí? ¿No sabíais? Eso. Un tío que estaba sentía una admiración... fanática por este hombre, le escribió una carta para ir a visitarlo y ahora está allí. Hice un reportaje de estos cutrillos que hace el John Sistiaga. ¿Ah? Y el enlace era este hombre. Hostia. Aprendió coreano, el tío es un sex symbol allí. Va siempre con su traje militar, bueno, rollo stalinista típico. Hostia, años 50. ¿Y de Tarragona? Sí, un personaje. Es un país friki, y le llegan frikis externos que van allí a visitarlos. Pues sí, pobre coreano del norte. Bueno, la cuestión será que se habrá muerto, ¿no? Un infarto cerebral. Lo tendremos porque es un personaje que yo me gustaría mantenerlo vivo. Comparado con su padre. Pero este no tiene hijos a todo esto. Porque tiene que seguir el linaje, ¿no? Bueno, a lo mejor esto ya está tan inestable que si se muere la gente ya no aguante, que es lo que decían. Que seguramente. Bueno, ya estaba en proceso de cambio, ¿no? No han pillado el. Esto también es la noticia, ¿no? Que habían pillado el hijo, ¿no? Que como el heredero, ¿no? Que se iba a visitar de Euro Disney o con un pasaporte falso. Esto no es yo. Me voy a contar una noticia, pero si es verdad. Puede ser, la familia es bastante fanática de Hollywood y no sé. Tiene la mayor colección de películas porno o algo así, de acción o no sé qué rollo. Bueno, películas de Hollywood, tiene una sala privada. Subiré el poder el tío este de Tarragona, ya verás. Pues no digas que no, ¿eh? Al final acabarán hablando catalán allí en Corea del Norte. Bueno, pues esto se acabó. Agenda, ¿tenéis algo de agenda que se os ocurra? Pues va a ser que no. Pues va a ser que no. Pues entonces, no sé, nos veremos en los sitios habituales, a las horas habituales, y el domingo que viene estaremos con las resacas habituales. El domingo estaremos aquí. Es que no lo dijimos, y había que decirlo. Hoy. Faltaba algo. Hoy es día espeso. Eso por eso leo mal, por eso está la técnica tan mal, porque no llevo la palabra clave resaca. Sí. Pues eso, que un saludo a todos y que nos vemos. Adiós. En algún día. En algún sitio. Adiós, rogando y con la radio dando. ciudad. Quiero cambiar, voy a cambiar. www.radiobronca.info, tu emisora combativa. Señoras, señores, muy buenas tardes. Hot Club de Barcelona y Club 49 tienen el honor de presentar a ustedes al rey del jazz, Louis Armstrong.